aromas de ayer. Recuerdo los olores de la infancia, cuando la vida era un dulce caramelo envuelto en las caricias de mi madre, cuando volábamos cometas en cielos siempre azules e infinitos, y un rasguño en la rodilla o una brecha en la cabeza te convertían en adalid de mil hazañas. Cuando ganar al escondite te aupaba al podio de los triunfadores. Cuando la riña era el peor de los conflictos y el abrazo conciliador un auténtico pacto de sangre. Cuando el barrio más alejado suponía el límite non plus ultra y el arancel por cruzarlo un buen par de azotes. Olía a campos de olivas, aroma de lavanda, a prados de amapolas y a margaritas deshojadas, a perros vagabundos, a maullidos de gatos quejicosos, a calles a medio hacer, a vendedores ambulantes, a comida guisada en puchero de barro, a bizcocho cocido en el horno de la abuela, a leche recién ordeñada, a názula, a nata, a puches y a gazpacho de ajo de mi padre. Olía a esencia de silencio en la casa y algarabía en las aceras, a tertulia junto a un corro de vecinos, a ropa de domingo, a tierra mojada de aguacero, a chapoteo en los charcos, a pueblo de verano y a agua fresca de botijo, a lodo de río estival y a chorro del caño de la fuente. Olía a vida, a infancia, a inocencia, a nosotros, a vosotros y a los que se fueron, a fantasía e ilusiones. Los que vienen engendrarán nuevos recuerdos y otras fragancias aletearán en la atmósfera de su existencia, que no será la mía ni la tuya, aunque se asemejarán de algún modo. El arrullo de sus remembranzas, como el de las nuestras, se perpetuará en el preciado baúl de su memoria.